25 de junio de 2019, urge al pueblo, al Poder Legislativo y al Judicial tu firmar el convenio que el mul meyahob, mul chacaticop, tumbenatop, que el ubet pajalmalo, al matano, no besajilogua proyectos. Te tu cuchi le sala, que el uso de múltiples consuelos a Fala Castillo, firmar table junil meyahob, tumenle un ojo chile Congreso Estatal Felipe Cervera Hernández, lo presidente de la mesa directiva de la 62 legislatura, Enrique Castillo Ruz Beixan, lo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia, actante diputados, magistrados, y el México de Congreso. Y chilutante a lo camic le jolpop y lobo, leo diputado Felipe Cervera Tuyala, Nahmal Mul Meyajil, y el Mulay Poder Judicial, tumele 62 legislatura, machen cubetic al mahtano bi, y al uyes al guatanumeya, sino que cabetac al mahtano, tuyola al balo pachican antica, y el cubeita lubet pajal. Chuso tu chilutane le magistrado presidente del Tribunal Ávila Heredia Sasiltana. Tuyola al capel balhachkana no tan el kunsa lumeya tal wa ushakaltal y chile capel mulaila. Ya es un pelete al ushakaltal talamilo wasip y lob, como que astik kuch cabalo hebish alineación parental, más ti cumpata me empala le quem upatikubau utata chilo wa pensión alimenticia. Lola capelo, te lo casa lumeya hil tujuna hil le juntas y conciliación tu men vejez ab y chile reforma constitucional tus una ujel tum benzale leyes orgánicas canano. Le director le mola instituto de investigaciones legislativas Sergio Martínez Cachón tutzola y te le convenio a gelo veite lo mul meya le poder legislativo y el judicial te lo yantal no nos le información te al betal malo al matano tutzola sham ya no betal cursos, conferencias, capacitaciones, seminarios, diplomados, tu yo la le balo kushak altal sansamal y chiluman que en el meyajil legislativo judicial, tía lo suca ni lo tzikbendal al matano. Beixan tía lo tak multal unuk besal tummen balo wan nuk besajilo meyajil, tía la capacitación, wat tía lo tzabal kajolbil le meyajilo ba. Y chiluman meyajil comisión, ti presupuesto patrimonio estatal y etel municipal, u integrantes le tu aprobar tobe mayoría vale le partido Morena votar na tu contra le dictamen te alojel tu mensale le ite al ingreso tu cajil concal sutsal vejan tos te al causak al tole cuadros comparativos de la iniciativa te alojel tu mensale le ite ingreso tu cajil otecash sinanche vejan te alojata le sistema te al agua potable tu cajil tishkokop tu yo le dictamen te alo cajil concal el tu mensable artículos 12, 29 y etel 32 de la ley te al ingreso ingreso, te al caqueche que le bajun tuyo la le transferencias, te al taquin, te asignaciones, subsidios, waulak antahop, vean le bajun u ingreso, cu antal tile ejercicio fiscal, tu habil 2019. Tuyo la dejelo Rosa Díaz Lizama tuyala, tanut abalo pastalil tile ayuntamiento y concal, u veite lucamictac 25 millones, chenca anacu pastalil. Washanka tushtak ti tumen no halachil, maukati ale, wajelu beitelum mahantik takine. Echilusutu kilutana lila frías castillo tuliala, le un no halachil Yucatán, unahutak besikujetzik ichile presupuesto ti al ingreso ti habil 2020, un hats takin, ti alu tushtik tile municipioso, ti alu bot pahale pash kanan ubeti kobo, hebis ti al agua potable, bejo, tumen tanubinun no nostalu kahnalilo le mektan kahilobo.